Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, es bueno recordar que estamos hablando de un tema general que es preparación para el tiempo del fin. Correcto. Hemos decidido que eso proféticamente estamos viviendo en el tiempo del fin y hemos tratado varios temas sumamente interesantes en relación a cómo nos podemos preparar, y el de hoy no deja de serlo porque habla de Cristo en el santuario celestial. Este es un tema que lógicamente necesita un poquito más de explicación, pero está llano para que usted siga estudiando sobre este Cristo que está en un santuario, así lo dice Hebreo, bueno, y Apocalipsis también lo menciona, y de eso vamos a conversar durante esta semana. Bueno, y creo que sería bueno que recordáramos las palabras de Filipenses capítulo 2 versos 9 y 10. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora fíjate, hay un comentario que es bueno que lo hagamos saber, porque dice Dios también le exaltó como si hubiese estado bajo, como que él hubiese recibido esto porque llegó a las profundidades. Correcto. Mayormente lo que se dice que es después de la humillación hay un, naturalmente, hay un exaltamiento porque cumple un propósito, una misión. Cristo nunca dejó de ser Dios, pero como humano sí sufrió igual que nosotros sufrimos. Y esto es lo que dice que él, ahora él cumplió ese cometido como humano, fíjate. Y eso es difícil entenderlo en realidad, pero vamos a algún día a preguntarle a Dios todos estos detalles maravillosos de cómo fue su experiencia como humano en la tierra siendo Dios. Ahora, creo que es bueno que tú lo mencionaste en un principio, pero es bueno tener presente lo que acontecía en el santuario terrenal. Claro. Cuando nosotros tenemos una idea de lo que era el santuario y los servicios que allí se efectuaban, cómo procedían los sacerdotes. En fin, todo tenía un significado, había todo un simbolismo allí. Eso estaba simbolizando precisamente la labor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, creo que es bueno que recordemos esto. Cuando Israel andaba por el desierto, el Señor les mandó hacer un tabernáculo, una tienda, donde Él iba a morar junto a ellos. Y recordemos que en esa tienda justamente se manifestaba esa nube. Sobre esa tienda se manifestaba esa nube que les daba sombra durante el día y calor durante la noche, luz y calor durante la noche. Entonces, eso en principio creo que es bueno que demos una miradita a lo que era el santuario y sus servicios. Ahora, aquí vamos a hablar en el día de hoy del sacrificio supremo. Y dice Romanos capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, interesante el texto, bueno, ponerlo en bien, lo que Pablo está diciendo, lo que entendió sobre el sacrificio, ¿no es cierto? Algo era imposible. ¿Imposible para qué? Para el cumplimiento de la ley. Para nosotros era imposible eso. Si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, habríamos estado legados a estar en el mundo de pecado y de ser destruidos para siempre. Pero Dios abrió esa brecha tan bonita, tan hermosa, enviando a su Hijo. Y ese Hijo cumplió todos los requisitos de la ley. Por lo tanto, por su gracia, nosotros también podemos estar bajo ese alero y tener ese privilegio de ser santo ante Dios. No porque lo seamos, sino porque Cristo nos hacen merecedor. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, fíjate la expresión que hace Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una expresión de gratitud, una expresión maravillosa de lo que para él significaba este Dios, que había sido sacrificado. Correcto. Y había estado aquí en la tierra. Y las características que le da, pues imagínate, inmortal, invisible, único y sabio Dios. O sea, esas características son solamente para Dios. Correcto. Ahora, Creo que otra de las cosas que debemos destacar es que al estudiar el sacrificio supremo de Cristo, eso nos ayuda a la preparación para el tiempo del fin. Comprender, tener una comprensión, aunque sea limitada como somos nosotros, eso nos ayuda a tener una visión de lo que nos va a tocar vivir si el Señor nos llama, no nos llama al descanso antes. Este tiempo del fin donde se dice que va a ser un tiempo peligroso, donde van a haber persecuciones y hay una cantidad de cosas que no se trata de meter miedo. Cuando se habla de esto, recordemos que los que tienen que tener miedo realmente son, mejor dicho, los que le han dado la espalda a Dios. Los hijos de Dios, recordemos que el Señor va a prepararlos mediante su Santo Espíritu y van a poder enfrentar estos momentos difíciles. Ahora, recordemos también que en su infinita misericordia el Señor va a llamar al descanso a aquellos que no sean capaces de pasar la prueba. Y por otro lado también está la ayuda que nos dice la palabra de Dios, que Dios no va a enviar una prueba más grande de la que podamos resistir. Así que estamos enmarcados dentro de las posibilidades de ser obedientes gracias al sacrificio de Cristo. Fíjate que la característica que sigue dando Pablo acá es, dice que es el único que tiene inmortalidad. Ahí está en 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, no puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y fíjate que termina con el amén diciendo así sea, y así es, se cumplió. O sea, este sacrificio lo está entendiendo él de un Dios que no tenía necesidad de hacerlo, pero sí vino a mostrarnos su amor y dar su vida por nosotros. Bueno, y ahí en San Lucas capítulo 9, verso 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor le dijo claramente lo que iba a acontecer. Él sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que le esperaba. Este es un anticipo de lo que iba a ser su sacrificio final. Yo creo que los discípulos no estaban entendiendo esto todavía, porque claro, cuando lo ven haciendo todas las maravillas, imagínate resucitando a Lázaro, haciendo que el pan se multiplique, que de un pedazo de pan se alimenten muchas personas, o sea, es una cosa grandiosa. Sanando leprosos. Exactamente, algo que era imposible a la vista de los hombres, pero para Dios sí es posible. Entonces, él dice, sí, es necesario que esto suceda, ¿no es cierto? Pero fíjate que Pablo sigue animándonos en el sentido de que, ¿por qué es necesario? Fíjate, el sacrificio supremo es lo que produce. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo Pablo acá con este texto? Que es imposible, por un lado, nosotros presentarnos ante Dios, pereceríamos ante su presencia. ¿Pero qué dice? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y la única forma que esto suceda es por el medio del sacrificio de Cristo, el supremo sacrificio de Cristo, que nos hace aptos para presentarnos, porque según él, según Pablo, es el único camino. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué podemos hacer como seres humanos ante este tipo de amor, más que caer de rodillas y adorar con fe y obediencia? ¿Qué nos dice la realidad de la cruz sobre la inutilidad de los méritos humanos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.